hacer. Quedaba un poco lejos, desde ahí podía ver a toda la ciudad, y este frío catalejo era mi única amistad. Sí, pero oh casualidad, que una noche me desvelo y se me ocurre preguntar: ¿por qué la sociedad tendría que saber el más íntimo secreto, el más preciado de mi ser? ¿Con qué necesidad revelar que a mi silencio lo comía la ansiedad? Pero la seguridad de saber que en el espejo habría un rostro familiar. Me costaba respirar, como pude me levanté y tanteando el azulejo prendí un foco japonés. Se abrió la oscuridad y de repente en el espejo vi la cara de Guzmán. ¡Es la pura realidad! Te juro, no te miento, estoy diciendo la verdad. Eso que algunos le llaman penumbra, es una parte de mi situación. Con más tranquilidad logré reconocer que estaba un poco viejo y con gomina al hogar de él. ¡Qué pinta de galán! Tenía mi reflejo con la cara de Guzmán. ¡Hasta estaba por llorar de alegría por la dureza que tenía el maxilar! Como para probar si tendría algo que ver con delirio, con ensueño, agarré y me pellizqué. Ay, tuve que gritar, era fuerte como un toro, parecía Superman. Probé también volar y aleteando como un loro me volví Super Guzmán. Desde entonces la mitad de mi vida es el placer, la otra parte la dedico a luchar contra el poder. Sí, de toda la moral y de paso doy consejos, pero tienen que pagar. Y sí, cambié mi identidad, pero soy como un conejo cuando tengo que saltar. Lejos para el lado de Plotier.